vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Vamos allá! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido del bueno! Hoy es miércoles en Pequeño Ternasco, en el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. ¡Wow, yeah! ¿Pero qué me has echado en la comida, Rosa Rosae? ¿Tú qué te habrás tomado? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos arrancando muy a tope con una gente que nos llega desde México. Se llaman Ágora. Unidos con una misión. Con un tema muy imperial que se llama Imperio. El otro día fue el día de los frikis de Star Wars, pues el Imperio contra Faca, por ejemplo. Cada que lo quieran derrocar. Bueno, y este Imperio que estás escuchando es el sencillo que da nombre a ese nuevo trabajo de los mexicanos de que practican metal progresivo y que sale este mismo mes. Y tenemos a tropecientos mil ternascas y ternascos a la escucha. El primer gro no podía ser de otra manera, Charlie Rock and Roll. Logroño Power con Javi Truman. Nafarroa Pride desde Tudela nos dice Félix que hoy enlatado. Pues aprovecho para mandar un saludo para Lata, para el podcast. También a ti que nos estás escuchando por esta vía. Malo rollo Power y Chía también para el enlatado. Rubén Zaragoza Style, bro. Regresamos con más saludos para la capital, Jorge Lluvero y Juanma. Finalmente acierto de presencia del Nafarroa Price encarnado por Nacho Seek and Destroy. Echetos, que también nos está escuchando desde la capital y tal. Pues claro que sí, Esteban. Saludos hasta Costa Rica. Pura vida, mae. Vamos a darle caña y guillotina, las dos cosas. Más Zaragoza Style, Eli Creator. Desde Murchante, Mano Farra Price, San Hammer. Volvemos a brincar el charco hasta Venezuela, hasta Caracas. Carlos sobre la dosis, ¡aupa! Logroño, esto es un clamor con Pequeño Ternasco. ¡Diego! No sabes quién es, ya te lo digo, es Des. Catalonia, creo. Mis saludos también hasta Galicia, hasta el macizo galaico, Silviña. Y conforme se vayan incorporando más ternascas y ternascos, evidentemente iremos saludando. Te recuerdo con quién estamos abriendo hoy, Ágora. Y el tema que da nombre a su nuevo trabajo, al nuevo trabajo de los mexicanos, Imperio. el pequeño Tarrasco. Pues vamos allá con la primera sección del programa. Además es el titular de la misma. Nos va a dar el título del episodio número 235 de este miércoles 6 de mayo en Pequeño Ternasco. Al programa lo hemos titulado Ozzy Movie y el titular dice así. Nos lo trae como siempre Roxa Roxay. Ozzy Osbourne tendrá su propia película biográfica. Pues sí, señor, culo veo, culo quiero. Sobre todo tras aparecer en el biopic de los Motley, que ya sabéis que si habéis visto la película, evidentemente aparecía un actor interpretando a Ozzy con su famosa escena del esnifamiento de hormigas y de beberse, de lamer la meada de los Motley Crue. Pues han debido pensar que quizás no le dejaba tan bien. Y consciente como lo es de que es una primera estrella mundial, ya no solamente del rock, sino de cualquiera de las disciplinas musicales, pues evidentemente es muy laminero el tema este de las películas biográficas de cualquier banda o cualquier artista, sobre todo dentro del rock. Aunque no se ha empezado a rodar, el hijo del príncipe Come Murciélagos ha adelantado algo. Desde luego se están moviendo cosas para que sea una realidad. Creo que los próximos meses probablemente veáis novedades sobre ello. Aún no hemos arrancado, así que crucemos los dedos, comentó Jack Osbourne sobre ese probable, más que probable, biopic. También fue preguntado sobre quién encargaría su personaje en la película, y dijo el muchacho: diría que en ese periodo de tiempo en el que discurre yo sería un niño en ella, así que no tendré mucho protagonismo. Va a tratar más sobre mi madre y mi padre abriéndose camino en el mundo del espectáculo de manera en solitario, después una vez que acabó la aventura de Ozzy con Black Sabbath. Yo estaré simplemente de fondo molestando. Antes de que la anunciada película tome viso de estrenarse, este verano verá la luz Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne, un largometraje documental que incluye entrevistas con Sharon Osbourne, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Dicer de los Korn, Rick Rubin, Ice-T y Post Malone. La cinta ha contado con la producción ejecutiva de los propios Ozzy, Sharon y Jack y ha sido dirigida por R. Gregg, quien en su día estuvo al frente de The Osbournes. Sobre el documental también se produjo El retoño del príncipe de las tinieblas. Es jodidamente chachi. Aunque adoro God Bless Ozzy Osbourne, el documental lanzado en 2011, este que se va a presentar es mucho mejor. Pienso que hace un trabajo mejor a la hora de condensar toda la vida de Ozzy en 2 horas. Empezamos desde su infancia y recorremos todo el camino hasta su reciente diagnóstico de Parkinson. Pues oye, aprovechando la noticia esta del posible la posible película sobre Ozzy Osbourne, vamos a aprovechar y vamos a poner un tema del nuevo disco de Ozzy que todavía no habíamos pinchado y que suena así. Pues como no lo dice Ozzy, que ahora all right, que ahora muy bien, pues ahí está, Straight to Hell. El tercer sencillo extraído del último disco del The Birmingham, este titulado Ordinary Man, y que ya no es que sea el último disco hasta la fecha, sino que probablemente sea el último que grabe. Ozzy Osbourne sonando nuevamente en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite a las 3 de la tarde hora Madrid, de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde la puta Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ay, moral! I'll make you scream, I'll make you defecate. And I will watch you bleed. Straight to hell tonight. We're going straight to hell. Straight to missing and you don't know why. Deeper in the darkness you will hide. All right now. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahí está, ahora sí, estamos en la recontraversión. Recontraversión que protagoniza Silviña. De aquel blanco sartén, cartas escritas que se rompen después. A ver, esto, si lo estáis escuchando, es una adaptación al Españistaní del Nights in White Satin de The Moody Blues. Adaptación que han llevado a cabo la banda conocida, poco conocida, pero que igual a partir de hoy lo es más, llamada La Cola del Viento, a los que se le ha grabado pues el guitarrista de José Andrea y Uroboros, el Chino Flores, el cual también lleva la guitarra solista en la misma. Una recontraversión en marcado plan confinamiento, para mí bastante arriesgado al atreverse con un tema que cantaba Justin Hayward con su poderoso e inalcanzable registro. Pero yo creo que bien salvada. Ahora, ¿vosotros qué opináis? Que decida la tribu. Lo que siento aquí. Noches de blanco satén, atada al idioma de Cervantes. Si te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Tengo que hacer una fe de ratas y Chía nos está escuchando en directo y el que se va al podcast es Nacho Sita Destroy. Pues no me creo nada, que la semana pasada bien que te quedaste a escuchar. Nada, yo para mí que sigues en directo. belleza que siempre ansié con ardo. Me han decidido hoy a decirte mi amor. Te quiero. El que sabe tocar toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetes, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Hemos preguntado qué opinaba la tribu. Y vamos a decir qué es lo que opina la tribu sobre esta versión, evidentemente. Vamos a ver, primero, Carlos dice que están poseídos los equipos de Santi. No, ha sido fallo mío, no ha sido culpa del equipo. Silvia nos dice que ella no es la protagonista, que es el Chino Flores. Sí, pero la habrás recomendado tú. El protagonista absoluto, evidentemente, es el Chino Flores. Rubén nos dice que es una recontrabalada. Des, no me gusta la voz. Javi dice, no es un comentario con respecto a esto. Rubén continúa, quizá demasiado parecido al original. Charlie Rock and Roll, no me podía esperar otra cosa. Madre mía, qué de azúcar. Me satura, me sube la glucosa. Dios dice que ahora mismo caga miel. Un poco más constructiva. Villa dice, la voz no está muy acertada, pero la guitarra no está nada mal. Charlie sigue supurando miel. La guitarra es la hostia, sí, dice se. Es, dice Des. Esteban, recontraversión y baladota. Javi, no le va esa voz a este tema, pero la guitarra brutal. Y pues sí. Y Rubén le dice a Des que si está cagando miel, que se limpie con obleas. Engañada como tantas otras, enganchada. Y del culo a la boca. Un culo boca, ¿eh? Un culo boca, jodo, eso no pasa todos los días. O a lo mejor sí. Venga, los miércoles es día de ruido y hoy toca el rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Ah, cierto. Me recuerda Silviña que el tema lo grabaron para apoyar a los que se fueron y los que han padecido toda esta mierda del coronavirus. Evidentemente, ya solo por eso merece un aplauso. Y la guitarra es fenomenal. Dicho queda. Pero llegó el momento del ruido. Y arrancamos con un álbum debut para un trío deathcore de la Bay Area. Se llaman Here at the End, aquí al fin, ya los tenemos. Y la canción se titula Yo la peste. Este álbum debut del power trío deathcore, Here at the End, lleva por título Prometían. Prometían. Prometían y prometen, ¿eh? Salió el pasado 11 de abril y esto que escuchas es el tema elegido como sencillo presentación. Gira bien, abriendo el rincón oscuro. Carlos tiene toda la razón. Bonito nombre de la canción para flipar en cuarentena. Pues sí, sí. Alto Mata Radio Lord. Más debutantes en esto del metal extremo. Esto que escuchas es un proyecto unipersonal llamado Cold Crusher. Y es un cachondo el tipo este de Cold Crusher. Ha desayunado pachacho. Ya vais a ver, ya. El 1 de mayo se lanzó el debut de este proyecto de, atención a la etiqueta del estilo musical, Ponycore. Sí, sí. Pony de los ponis, de toda la vida. Proyecto que llega, atención, desde Pennsylvania. Pues podría ser también de Spain. Ese trabajo debut lleva por título El Complot de Sickens, The Plot Sickens, y el tema que escuchas, Hearts and Hooves, corazones y cascos, con lo del pony. Es el título de este tema que estás escuchando. Cold Crusher. Ponycore. En vez de pony nos pinta cochinos jabalís, Eric Perro Loco, Bilboco Indarra. nights as he watches as the fall in the eye. Is this the real life? Or is this just fantasy? Call it a race, hide. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Hoy el rincón va de debutantes. Estamos escuchando el sencillo debut de este cuarteto de Blackness Deathcore de Ohio. Blackness, el Ohio. Llamados Fathom. Este sencillo se titula Dread. Pánico. Y lo dicho, con este primer sencillo, con este sencillo debut, anuncian la composición y lanzamiento de un primer EP en brevas. Fathom Dread, sonando en Pequeño Tamasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto que se limite a las 3 de la tarde. De lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral. Mira, me acabo de dar cuenta que me había dejado de saludar a Loki, a Emilio, que nos dice que hoy en Groenlandia. El tema que va a cerrar este rincón oscuro de miércoles, 6 de mayo, nos lo trae en primicia nuestro Ternasco Esteban. Estamos escuchando el single adelanto de The Decadence, el nuevo trabajo de los costarricenses, de la formación death metal costarricense Catatonic. Saldrá este viernes mismo y significa, pues mira, también son debutantes. Las cuatro bandas de hoy debutantes. Significa el EP debut de esta formación de San José de los Catatonic. Pues creo que es la primera vez que nos pasa. Cuatro bandas debutantes dentro del Rincón Oscuro, ¿eh? Buena salud la del metal extremo, sí señor. Estábamos comentando, Rosa, Rosa y yo, que los anteriores que han sonado, los Fadom, que eran muy densos. ¿Y qué has dicho? ¿Que eran tan densos que...? Que me daban hasta calor. Esta calor pesada ahí. Que no el, puede... el calor que emana la batería mira, oscura. Mira el infierno, las entrañas del infierno. Tic tac, tic tac, tic tac. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva al aire, el aire lleva al otro, el otro lleva al sufrimiento. No me has visto que tonto es el que hace tonterías. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. ¿Qué tramáis, moreno? ¡Cuánto mides, recluta! Se señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. Está usted intentando seducirme. Adiós. Se le pone dura con los marines. Houston, tenemos un problema. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Hasta la vista, baby. Pues sí, sí, triunfó el mal nuevamente. Me encanta el sticker este que nos pone siempre Carlos, el compañero de Sobre la Dosis. Y me gusta tanto que me lo guardo. Y sigue triunfando el mal y el bizarrismo. Por eso cada día podemos traer un par de bizarradas nuevas aquí a Pequeño Terrasco. Vamos con la primera de ellas, Roxa, que nos hace muy poca gracia, la verdad. El gobierno españistaní destinará más de 75 millones de euros en ayudas y financiación del sector cultural. Abucheo, lógico y normal, porque con 75 millones de euros para todo el sector cultural, para todo, ¿eh? Eso abarca todas las disciplinas artísticas habidas y por haber. 75 millones para todos. Que ya sabemos quién lo va a pillar. Los amiguitos más cercanos al poder, esos serán los que se lo lleven. Los demás, a moco, como siempre. El Consejo de Ministros aprobó ayer, martes 5 de mayo, un Real Decreto Ley por el que se destinan alrededor de 76 millones de euros. Fíjate, ya ha subido un millón de titular a la noticia. Para el sector cultural y a la financiación de las empresas culturales, y que incluye también medidas fiscales, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo, cambios en los requisitos para las películas que optan ayudas, que podrán estrenarse en plataformas, o el incremento del porcentaje de derechos de autor para la acción asistencial, entre otros aspectos. Evidentemente, esto no ha dejado contento a nadie, y el colectivo del arte contemporáneo se muestra indignado ante la cantidad irrisoria destinada al sector. Por otra parte, el sector musical, que es el que más nos interesa a nosotros, critica el desequilibrio en el tratamiento del gobierno a otros sectores. Vamos, que les han vuelto a dar las putas migajas. El sector de la música, y más concretamente el gremio del rock, tendrán que hacer nuevamente gala y mostrar su capacidad de superación. Superación, que es también como se llama este tema que ya está escuchando, de los sevillanos Sinergia. Sencillo presentación este del segundo trabajo de estudio de esta banda de la ciudad del Guadalquivir, y además es el tema que da título a este nuevo disco del cuarteto de rock alternativo capitaneado a la voz por la estupenda Tere. Pues lo dicho, ahí está escuchando el pequeño Tenasco a los Sinergia. Su tema, superación. No va a hacer falta, ¿eh? Superación, volver a empezar. gusta, me gusta la propuesta de Rubén. Dice, con 75 millones de euros, todos los conciertos gratis. De tu música en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Están diciendo por aquí que conciertos y tapas gratis. Y no sé quién dice. Ah, Silvia dice que las ponga Joan. Habrá que preguntarle lo bien que le está tratando al sector de la restauración también, al amigo Macarra. Lo hemos vuelto a conseguir, Roxana Rosae, una vez más. Sí, señor. Una bizarrada que no tiene que ver con el coronavirus y probablemente sea una de las bizarradas más bizarras jamás leídas en este programa. Atentos, es que es impresionante el titular. La policía de Estados Unidos para un infractor en una autopista de Utah y descubre que es un niño de 5 años. Un crío de parvulito conduciendo por la autopista. Tiene mucho peligro. El niño de Utah. El niño hijo Utah. El hijo Utah, el niño. Un policía estadounidense no podía dar crédito a lo que vio en el interior de un vehículo al que paró. El conductor, como reza el titular, era un chavalillo de solamente un lustro de edad. No solo había conseguido llevarse el coche de sus padres, sino que también consiguió conducirlo a 50 kilómetros por hora por una de las autopistas más concurridas del estado. Aunque la sorpresa fue todavía mayor cuando descubrieron sus intenciones. Porque todo esto no era para hacerse un paseo porque sí. No, no, no, no, no. El niño tenía un plan. Este niño hijo de Utah, se escapó de su casa mientras su hermana estaba a su cargo para ir a California a comprarse un Lamborghini. Con $3 que llevaba en el bolsillo. Ay, ay. No le llega ni para el de miniatura. Hostia tú. Hostia tú. Los niños de hoy en día, ojo. Mira que todos habremos hecho travesuras, la habremos liado gorda más de una vez, todos tendremos nuestras anécdotas. pero la de este entra directamente a la historia de la humanidad, ¿eh? Desde luego. A la historia reciente de la humanidad, segurísimo. Y al libro Guinness de los récords también. La persona con menor edad que ha conducido por una autopista. El niño este. 50 kilómetros. No, a 50 kilómetros. A 50 kilómetros por hora. El trayecto no dice de cuánto. Pero vamos, simplemente con dejar la carretera de circuncisión y meterse en la autopista ya. Bueno. Sí. Ya ido lejos. Ahora el fiscal decidirá si presenta cargos contra sus padres. Contra sus padres, contra la hermana. Contra la matrona que les ayudó a tener al hijo. Aquí a depurar responsabilidades. Este niño sí que es un demonio. Como siempre, la realidad siempre supera a la ficción. Y la única conclusión que podemos sacar de esta noticia es que a esa corta edad parece claro que el niño solo podía conducir por instinto. Cuando el hombre vence a la pereza, se arrincona el miedo, se embrutece uno sin querer. Y precisamente estamos escuchando al grupo madrileño de rock Por Instinto. Convicción, conformismo y coacción, el sustento del poder, mayoría. Que acaba de presentar su segunda carta de presentación, valga la redundancia, de su nuevo trabajo. Un disco que verá la luz próximamente, que llevará por nombre La Causa del Movimiento. Y casi podíamos haber hilado con el título de la canción también, porque el niño este ha saltado todas las leyes. La tercera ley, que es como se titula la canción también, que hace referencia a la tercera ley de Newton. Se han saltado las leyes de tráfico, las leyes de la gravedad, las leyes de Newton. Mira, sale por aquí que Charlie de los Fanrai ha abandonado el grupo de los Ternascos. Bueno, Sevilla dice que vaya niño superdotado el hijo de Utah este. Rubén dice que iría hasta el culo de la casita si gominolas. Des se pregunta y piensa en la hermana del pobre chaval, que menudo marronazo. Y Carlos Soledadosis nos cuenta: yo una vez inundé el piso de mis padres al dejar un grifo abierto y no había servicio de agua. Al volver en casa no había nadie y se puede imaginar la que se lió. Volvemos otro viaje. Mira, me dice por aquí Charlie Fanrai que es que se ha salido del grupo porque le ha dado a salirse del grupo y me da mafia del chat. Ya sabía yo que no nos abandonaba, hombre. Bueno, Charlie, si nos estás escuchando, te daré de alta mañana, porque hasta después de 24 horas no me deja darte de alta. Pero bueno, de todos modos ahora le contestaré por aquí, por el WhatsApp. Bueno, estamos escuchando la animalada para el final, una auténtica animalada de canción como es este Nos Vimos en Berlín de la Sociedad Alcohólica. Que nos recomendó nuestro terrasco Arturo, cantante de Los Básicos, que dice que cuando la escuchó entró de lleno en esto del rock and roll. Y estamos escuchando concretamente la versión de este tema que se grabó, de este tema de los Rete Charras, que se grabó en el Festival Leyendas del Rock de hace un año o un par de años, no recuerdo exactamente. Auténtica animalada, Nos Vimos en Berlín, judío cabrón. Espera, que Silvia también nos cuenta una que lió gorda pequeña. Dice que la liaron con unos amigos al romper un cable de alta tensión con una pata de hierro de una silla vieja. Dice que casi vamos casi nos llevan presos por dejar al pueblo sin luz. Pues menos, hubiese sido el mal menor. Porque un cable de alta tensión, ojo, madre. Tengo la necesidad. Dice, molaba porque saltaban chispas. Pues menos mal que nos saltó un arco voltaico. Rosa, nos piramos. Besos, abrazos y hasta mañana. Hasta mañana, que tendremos un pedazo de entrevista con los Mad Punk. Historia viva del punk madrileño, historia viva del punk de este país. Impresionante. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, no en el tren, no en vuestra casa, o pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Os recomiendo, si estáis en directo, que os quedéis con mi compañero Javi del Valle para escuchar ese pedazo de programa llamado Otra Semana Musical, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez.